La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Relatando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña. Es viernes, llegamos como podemos y son las 2. No, las 2 no, son las... Y pasan 2 minutos de las 8 de la mañana. Para que se entienda todo lo que nos está pasando de este lado, por ejemplo, quiero traerles tranquilidad a quienes se solidarizaron por la pérdida de mi cacharrito de mate. Y no es que me lo había olvidado acá, sino que no me di cuenta y estaba en mi casa. Pero así las cosas, así estamos llegando a este fin de año. Yo lo siento más atropellado que nunca a este fin de año. Por eso esa política de que el fin de año sea en otro momento y no tan cuando estamos cansades. 16 grados en La Plata y alrededores en este momento. Y Saba Schulman del otro lado también con cara de agotada. Hoy, como cada viernes, vamos a tener una nueva edición de Ondas Laburantes en el Éter, esta columna de política sindical del mundo de los trabajadores y trabajadoras, de la mano de compañeros de Marabunta. En este caso vamos a estar conversando con Cecilia y también vamos a estar comunicándonos con Leticia Finocchi o Finocchi, parte de la organización de un nuevo aniversario de la Casa Mariani Teruggi, que está cumpliendo 46 años. Se viene por delante un fin de semana que va a empezar tranqui en términos de temperatura, 27 grados la máxima para el día de hoy y para mañana. Bien, una buena temperatura para hacer actividades, para salir a disfrutar un montón de cosas que va a haber este fin de semana. Y ya un domingo con 32 grados, lo cual habla de una temperatura que va en aumento. Y la semana que viene, agárrate, porque no bajan de los 30 ningún día. Como es viernes y decíamos, un montón de actividades este fin de semana. Vamos a estar repasando la agenda pulsera, esta agenda que cada jueves se publica en la página de Pulso Noticias, y vamos a estar eligiendo 4 de esas actividades para musicalizar el día de hoy, como lo hacemos cada viernes. Estamos saliendo al aire por la FM 106.3, por si acaso, si estás ahí recién enterándote de dónde estamos, y por nuestra página radionauta.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros, lo podés hacer al WhatsApp 221-438-6002 y siempre por todas nuestras redes sociales. Dentro de las muchísimas actividades que hay para este fin de semana, vamos a empezar recomendando la siguiente. Hoy viernes 29, 29 estoy en cualquier lado, dije viernes 29, ¿no? Pero es viernes 2. Se olvidaron de cambiarlos. Mirá, la agenda de Pulso, le estamos acá avisando a los compañeros que hacen la agenda. Se olvidaron de cambiar los números de los días. Es viernes 2. Yo digo, ¿qué pasó? Viernes 29, estamos fin de año. ¿Por qué estoy acá? No. Viernes, se pasó Navidad y no recibí regalo. Viernes 2 de diciembre, hoy, a las 9 de la noche. En Guajira van a estar tocando Viento Solar de Pocas Nueces. También va a haber un poco de poesía en esta actividad. Hoy en Guajira, ahí calle 49, entre 4 y 5. Se pueden acercar a partir de las 9. Y para ponerle ritmo y empezar a vivir de antemano estas fechas, suena Viento Solar haciendo Bailar en la Imaginación. Escucha la música y préstate a la danza. Escucha la música y préstate a la danza. Dale vida al momento, que todo va a florecer a tiempo. Escucha la música y préstate a la danza. Escucha la música y préstate a la danza. Dale fuerza al momento, que todo va a florecer a tiempo. Baila en la imaginación. Estás escuchando La Primera Maraña, viernes de 8 a 9 horas por Radionauta. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Doce minutos pasan de las 8 de la mañana, es un buen momento para arreglar un poco el mate y escuchar con atención los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Avanza la modernización del proceso de adopción en la provincia. El Senado bonaerense aprobó un proyecto de reforma a la Ley Provincial 14.528 que apunta a la unificación de plazos con la legislación nacional a fin de agilizar el trámite. Además, entre las modificaciones se incluye el otorgamiento de licencias especiales en el sector público para les adoptantes. El texto fue girado a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. Homenaje a estudiantes de medicina víctimas de terrorismo de Estado. La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata realizará un acto de entrega de legajos reparados de 157 estudiantes, docentes, no docentes y graduades de la unidad académica desaparecidas y asesinadas por la dictadura cívico, eclesiástica y militar. Durante la actividad, que será este lunes a las 9:30 en el edificio de Avenida 60 y 120, se dejará constancia que su condición de víctimas del terrorismo de Estado fue la causa por la cual nunca más pudieron asistir a las aulas. Llega la novena marcha provincial del orgullo. Este viernes desde las 15 horas en la esquina de 7 y 50, las disidencias se concentrarán para recorrer las calles del centro de la ciudad. Durante la movilización se celebrará el orgullo de la comunidad LGTBQ+, y pedirán normativas que garanticen sus derechos. La jornada culminará con una feria de emprendedores y shows en vivo. Vivir con VIH-Sida en Argentina. En el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, el Ministerio de Salud de la Nación informó que unas 140.000 personas la padecen en nuestro país. Asimismo, indicó que no se registra descenso en la mortalidad, respondiendo el 20% de las defunciones a menores de 34 años. En relación a las infecciones, más del 98% se produce por relaciones sexuales sin protección. La unidad piquetera se moviliza de emergencia frente al ataque a les trabajadores y trabajadoras del Potenciar Trabajo. A las 9 de la mañana llevarán adelante una conferencia de prensa en el obelisco y a partir de las 10, movilización y corte, mientras se debate una profundización de las acciones para la semana próxima con acampes y cortes de ruta. Se denuncian las declaraciones de la ministra Tolosa Paz para levantar el secreto fiscal sobre más de 250.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, que lo enmarcan dentro de una persecución y extorsión a los trabajadores del Potenciar Trabajo, una avanzada contra los sectores más humildes, mientras el gobierno permite que las empresas sigan ganando y aumentando sus riquezas con los aumentos de precios, y esto claramente responde a una política de gobierno que se orienta en función del pago de la deuda y de garantizar el acuerdo con el FMI. Estos fueron los títulos para el día de hoy, y como decíamos desde ayer, ya en la página de Pulso, donde como siempre recomendamos que ingresen www.pulsonoticias.com.ar, además de suscribirse como recomendamos cada día, pueden entrar a visitar la agenda con el título Empezó la cuenta regresiva, es la agenda cultural que se cultiva. Esta es la agenda para el fin de semana de hoy. Hay un poco de todo en la ciudad de La Plata este fin de semana, decíamos, desde un montón de recitales, como siempre, hasta presentaciones de libros, revistas, ferias. Vamos a repasar brevemente todo lo que hay para este fin de semana. Hoy viernes, por ejemplo, en Casa Laberinto, aquí cerquita, en 13 y 59, se va a estar presentando la revista Zigzag número 1. Va a haber ronda de lectura, feria de libro, buffet, barra y música. Van a participar Horacio Fieldkorn, Matías Esteban, Patricia Coto, Gonzalo Chávez, Caravana de Editoriales, Editorial del Bonete, Entonces Ediciones, Bruma Editora y Spicy por Rama. Esto es a partir de las 8 de la noche en Laberinto, 13, casi esquina 59. Va a estar presentándose también en Casa Unclan, 8 y media, Poseidótica y Para Establecer un Río. También en Pura Vida, El Viejo del Teatro y Quillán van a estar ahí presentándose a la medianoche. También hoy día viernes, Laboratorio en la Bicicletería, Gabriel Fontana en piano, Sebastián Dileva en bajo y Sebastián Alonso en batería. Esto es a las 9 de la noche en la Bicicletería. Pasamos para lo que hay este sábado, que también está lleno de actividades. En Guajira, Son Fandango y Son Poquito a partir de las 9 de la noche. A las 8 en Unclan Monoblock Percusión. Se va a estar presentando Monstruo en Pura Vida a la medianoche. Este sábado también, y tenemos una actividad del Circuito Cultural Sur para el día sábado, el Bufete Escénico. Esta actividad empieza a las 6 de la tarde en Casa Unclan, donde va a haber una charla sobre herramientas jurídicas para la cultura autogestiva. Luego a las 8 de la noche en Teatro Abierto se va a llevar adelante un Café Cultura, Territorios Teatrales, de la mano de Ana Celentano y Julieta Otero. Y por último, para cerrar esta actividad, este circuito, en Eso Estamos, se va a dar la última función de Fafasa a las 22 horas, esto el día sábado, para recorrer estos tres espacios que hacen parte del Circuito Cultural Sur de nuestra ciudad. ¿Qué más tenemos para el domingo? El sábado empieza una nueva edición de La Edita, esta feria de editoriales, a partir de las 11 de la mañana, ahí en el pasaje que está entre, ¿qué sería? 51 entre 6, 5 y 6. Ese pasaje está entre la Casa de Gobierno y el Museo Pettoruti. Ahí va a estar montada la feria Edita desde las 11 de la mañana. Montón de editoriales. Va a haber además talleres, va a haber charlas, va a haber escenarios con bandas que van a presentarse en vivo. Esto es el sábado y también el domingo, para recorrer esta feria donde se reúnen un montón de editoriales, librerías, bibliotecas y demás. También el domingo, ahora sí llegamos hasta el domingo, festejo de fin de año en el Galpón de Tolosa, feria, música en vivo de la mano de Flower Flama, Popi, Le Popi y Diego D'Amico. Se va a estar haciendo un homenaje a Federico Pérez Aznar. Esto es a partir de las 4 de la tarde en el Galpón de Tolosa. Esto es 3 y 526. En Comunidad Ferroviaria se va a estar presentando La Retirada Murga. Y me faltó una actividad que quería decir del sábado. Me sepan disculparme que no me acuerdo dónde la tengo. Pero acá en el Olga Vázquez, a partir de las 6:30 de la tarde, se va a estar dando el cierre de actividades de la cátedra Virginia Volten, haciendo un mapeo de resistencias colectivas al ecocidio. Esto es acá en el Olga Vázquez, 6:30 de la tarde, el día sábado. Se me salteó, sepan disculpar. Y para cerrar esta... No la voy a cerrar con esto. Así que sigan anotando. El domingo, acá en el Olga también, Reviente Gráfico, mesa creativa hacia la 15ª Marcha Mostri Disidente de La Plata. La marcha es el jueves 8 de diciembre. Este Reviente Gráfico es este domingo 4 de 17 a 21 horas, acá en el Olga Vázquez. Va a estar presentando el fanzine colectivo Portehuel, la coordinadora Portehuel La Plata. Va a haber serigrafía, stencil, afiches, carteles, grabados. La idea es generar material para intervenir durante la marcha Mostri Disidente. Esta actividad la organizan Arte al Ataque y Travesía Serigrafía. Y por último, esto es re lejos, pero no hay otro momento para hablar de agenda. Miércoles que viene, porque el jueves es feriado, miércoles 7, una nueva edición de Corazonada, colectivo de DJs Desviades, El Flechazo de Sagitario, ahí en Laberinto Casa Club, miércoles que viene, para bailar al ritmo de Corazonada. Estos son un montón de actividades que hay este fin de semana, y para musicalizar este momento, vamos a hablar de una que no nombré, que es que mañana a las 9 de la noche en la bicicletería se están presentando Wagner Tajan Dúo y vamos a escuchar Rey Mago de las Nubes. Chicos chiquititos del pueblo aquel solo quieren pan, agua y juguetes. Rey mago de las nubes que se van hacia otros lugares. Hablan bajito, sonríen suelo y se persignan por agua del cielo. Un mundo de viento con las campanas sonando en el pueblo. Porque tienen el sol, porque tienen la estrella, llevan el ángel de la vida eterna. Porque quieren juntar almas en soledad, cruzan las nubes hacia la altura. Estar tan abierta la montaña, lejos está el río con el agua. Cualquier primavera se hace esperar para poder dar flores. El aire que se agita tras el vuelo de almas que pasan como sueños. Bendice la voz, bendice rezos de algún nacimiento. Porque tienen el sol, en la estrella, quieren juntar. Almas en soledad cruzan las nubes hacia la altura. La Primera Maraña, viernes, de 8 a 9 horas, por Radionauta. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Veintiocho minutos pasan de las 8 de la mañana de este viernes 2 de diciembre. Como decíamos al comienzo, ya estamos en comunicación con Leticia Finocchi, parte de la organización de un nuevo aniversario de la Casa Mariani Teruggi, que se va a llevar adelante el día de mañana a las 11 de la mañana. Para hablarnos de esto y de todo lo que implica la Casa Mariani Teruggi para nuestra ciudad, le damos la bienvenida. Buenos días, Leticia, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Un gusto. Igualmente, creo que te cambié el apellido, ¿no? Leticia Finocchi, ¿no? Finocchi, está bien. Que lo dijiste bien. Bien, bárbaro. Bueno, para quienes, creo que no queda nadie en la ciudad que no sepa qué es la Casa Mariani Teruggi. Lo conozca. Pero para contar qué atraviesan todos estos años, en parte, una gran parte de la lucha de la casa, de la fundación, es por dar con el paradero de Clara Anaí, para que Clara Anaí sepa su verdadera identidad. ¿Cómo es esa historia en todos estos años? Bueno, la Casa Mariani Teruggi sabemos que es un espacio de memoria en el que trabajamos justamente con la memoria y también el enlace entre aquella dictadura y todos los resabios que de esa dictadura todavía hoy padecemos, ¿no? Esa casa fue atacada el 24 de noviembre del 76, fue atacada por todas las fuerzas conjuntas durante más de... No, durante muchas horas. Allí había, esa era la casa de Diana Teruggi y de Daniel Mariani, y vivían con su bebé de 3 meses, Clara Anaí. Daniel había salido en ese momento a trabajar cuando atacan la casa y asesinan a Diana y a 4 compañeros de militancia que estaban allí, y se llevan secuestrada a Clara Anaí con 3 meses. Su abuela, Chicha Mariani, la buscó desde aquel momento incansablemente. Y en ese camino funda Abuelas de Plaza de Mayo, el Banco Nacional de Datos Genéticos, junto a otras abuelas, ¿no? Y en el 96, de todo ese tiempo sostiene esta casa, la deja, digamos, como ahí tal cual, después del ataque, como testimonio del terrorismo de Estado. Y después, ya a partir del 96, la Asociación Anaí se crea y empiezan a pensar en esa casa, a abrirla, también paralelamente a los procesos de los juicios, que empieza el juicio por la verdad, y entonces esa casa empieza a recoger testimonios, se empieza a abrir al público, Y se empiezan a hacer estos actos conmemorativos, que son dos al año, siempre los mismos, ya es una tradición de la casa. El 12 de agosto, que es el día del cumpleaños, declaran ahí, y el 24 de noviembre, que es el día del ataque a la casa, ¿no? Esta vez, el 24 de noviembre, hubo un acto por el fallecimiento de Eve en la plaza, así que lo pospusimos para mañana 3 de diciembre. Y nos van a acompañar en el acto Marco Teruggi, que es el primo de Clara Anaí, Rosa Bru, también va a estar el equipo de guías de la casa, Sandra Raggio, de la Comisión por la Memoria, que es una institución con la que siempre trabajamos, y también va a haber música de Naju, una artista platense buenísima. Así que bueno, la idea es que siempre nos encontremos ahí y sigamos recordando esta historia y pidiendo justicia y buscando a Anaí sobre todo. Ahí, Leticia, nombrabas si no escuché mal, a las guías de la casa. Queríamos saber también cómo está, digo, la historia, bueno, pero cómo está funcionando hoy actualmente. Ha sido un lugar de visita de estudiantes de las escuelas de acá de La Plata Obligada. ¿Cómo es la dinámica, los horarios? ¿Sigue, se puede ir a visitar la casa? ¿Se puede hacer el recorrido? Sí. Todos los sábados la casa está abierta al público en general, desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y hay tres horarios de visita guiada: a las 11 y media, a las 14 y a las 15:30. Eso es los sábados. Y durante la semana se hacen visitas institucionales con grupos de diferentes escuelas, universidades, investigadores, y eso tienen que escribir a un mail que es visitascasamarianiterushi, todo junto, @gmail, y pedir pedir el turno para poder ir. Permanentemente están yendo grupos de estudiantes a la casa, así que eso está muy bueno, porque de alguna manera el equipo de guías está formado para poder conversar con la juventud y también incorporar de la juventud muchas cuestiones, ¿no? Esto no es una historia que quedó en el pasado, nos atraviesa a todas las generaciones, ¿no? Sí, se cruzan muchísimas cosas cuando se conoce por primera vez la casa, la conmoción de ver desde el embute y toda la ingeniería que se lleva adelante para poder seguir organizándose, la imprenta en el fondo, toda la historia y eso, ¿no?, de dejar la marca, de no tapar lo que fue la brutalidad de la dictadura cívico-militar eclesiástica, también hace que no podamos pasar desapercibidos frente a la Casa de 30. Tal cual, sí, y es un impacto, la verdad, hay mucho que podemos contar, pero estar ahí es una marca, necesariamente, ¿no?, que nos permite pensar a través de ese testimonio que, ¿no?, esa casa habla por sí misma. Por otro lado, hay una página web que hicimos nueva, te cuento, para transmitirlo. Relanzamos la página web, que es asociacionanai.org.ar. Y ahí hay un recorrido 360, digo, para las personas que por ahí no están en La Plata o que no pueden ir a la casa por algún motivo. Ahí se puede recorrer la casa y está en audio, en texto, está en inglés también. Y la verdad que es una experiencia muy buena también, la de visitarla virtualmente. Está bueno para quienes no. Fil de Chicha, declaran ahí, de la asociación. Bueno, un poco contamos ahí toda la historia. Bueno, ahí la volvías a nombrar a Chicha, es fundamental, no solo para la conformación de la casa, de la asociación, sino, como decías, las abuelas. ¿Cómo fue seguir la labor luego del fallecimiento de Chicha, teniendo en cuenta de, más allá de de los achaques de la edad, Chicha siempre con la fuerza que la caracterizaba, estando en todo lo que podía estar? Sí, Chicha hasta el último día decidió todo, así que fue muy difícil sin ella, sigue siendo difícil, porque bueno, era el eje vertebral de muchos de los trabajos, ¿no? pero también dejó un legado muy claro, una línea a seguir, un archivo que es impresionante, y todo este trabajo que de alguna manera ya lo delineó y lo legó, ¿no? ¿No? Así que siempre tratando de sostener esa línea, de entender cómo sostenernos sin ella. Pero decir sin ella es una paradoja, porque de algún modo está en cada uno de nosotros, nos formó a todas las personas que trabajamos en la asociación. Y todavía está Elsa, que es su compañera de los últimos 40 años, que incluso después de haber encontrado a su nieta Paula, que es la primera nieta recuperada a través del Banco de Datos Genéticos, después de haberla encontrado, estuvo con ella los 40 años siguientes, ¿no? Y todavía hoy es la presidenta de la asociación. Así que tenemos ahí mucho que seguir poniendo en valor y pensando de qué manera ahora sí este legado es de todas y todos nosotros, ¿no? Hablando de acá, digamos, de también para adelante, ¿cómo viene, ¿no? Lo que es la investigación, seguir en la búsqueda de Clara Anaí, y esa lucha por terminar de saber el paradero y recuperar a todos los nietes apropiados por la dictadura? Y con eso seguimos siempre trabajando intensamente, ¿no? Ahí hay varios organismos que trabajan, las fiscalías, siempre estamos ahí buscando, con cada dato que aparece, por mínimo que sea, hay una investigación. Así que siempre con la esperanza de encontrarla, aclaran ahí a todas las nietas que faltan, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ese es un trabajo minucioso. También son ya personas grandes, así que también con la esperanza de que se acerquen, ¿no? Y las difusiones y los actos y esto que estamos haciendo en este momento contribuyen a eso. Así que bueno, a toda persona que tenga una duda o un dato, que no dude en comunicarse con nosotras. Leticia, antes de despedirnos, si querés, dijiste la página, pero bueno, ¿qué formas para comunicarnos tenemos con la asociación? Y repetir la invitación para el día de mañana. Bueno, mañana el acto se realizará en frente a la calle 30, que es en 30 entre 55 y 56, a las 11 de la mañana. Los medios para comunicarse con nosotros son los mails de tanto de asociacionanai@gmail.com o visitascasamarianiterushi@gmail, y también la página, que es asociacionanai.org.ar. En cualquiera de esos lugares nos encuentran. Y en la casa también hay gente por lo general, así que, bueno, abiertas las puertas para quien quiera comunicarse. Leticia, te agradecemos muchísimo la comunicación y, bueno, que mañana sea una gran jornada como cada aniversario, y seguimos ahí acompañando la lucha de la casa, de la asociación. Bárbaro. Bueno, muchas gracias a vos, a todos ustedes. Un abrazo. Conversábamos con Leticia Finocchi sobre un nuevo aniversario de la Casa Mariani Terushi. Decía, no se pudo hacer el 24 de noviembre como se suele llevar adelante por el acto que hubo tras el fallecimiento de Bebe Bonafini. Se va a estar realizando mañana a partir de las 11 de la mañana en la casa de 30 entre 55 y 56. A partir de las 11 de la mañana, así que todos invitados también a esta actividad para este fin de semana. Y seguimos repasando la agenda de estos días. Mañana sábado... le cambiaron los números, pero... Ah, no se lo cambiaron, perdón. Siguen estando mal los números, dice sábado 30. Pero mañana sábado 3, no 30, sábado 3, a las 20 horas en Pura Vida, va a estar tocando Pérez. Y escuchamos Rompimos Todo. ¿O no lo escuchamos? Porque alguien más ya se tomó ese trabajo. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. No estamos todes, faltate well. Resistencia trans. Trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. No quiero ser DJ. No quiero ser un DJ, Porque alguien más ya se tomó ese trabajo. Milonga, reggaetón y calambres. Entramos a la recta final de esta primera maraña de viernes 2 de diciembre cuando faltan 14 minutos para las 9 y le damos la bienvenida a Ondas Laburantes en el Éter, hoy acompañándonos del otro lado Cecilia. Buenos días, Ceci, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, todo muy bien, por suerte. ¿Qué anda pasando en el mundo de Les Laburantes? En el mundo de Les Laburantes, semana a semana nos sorprenden, porque parecía una semana tranquila, con un anuncio de jornada nacional hecha por la CTA autónoma, ¿no? Recordemos la CTA que conduce Hugo Cachorro Godoy, un anuncio que había hecho la semana pasada por el salario mínimo vital y móvil del que estuvimos hablando la semana pasada. Precisamente se había reunido el Consejo del Salario y fijó una nueva pauta del salario mínimo que no es convincente para nadie, evidentemente, y entonces la CTA lanzó una jornada nacional para el día de hoy. No, perdón, me estoy confundiendo, para el lunes 5. En principio iba a ser para el martes 6, pero no sabemos, suponemos que porque es el mismo día que se dictamina el veredicto contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa de vialidad, tal vez por eso cambiaron la fecha para el lunes 5. Pero bueno, como decíamos, venía sin grandes olas esta jornada nacional. Era una jornada que se había anunciado con la participación de organizaciones sociales y políticas, como en la medida en que no se llama a paro, los sectores de trabajadores formales, estatales, básicamente, que son quienes mayormente componen la CTA autónoma, difícilmente pudieran participar. No es una jornada que se esté agitando tampoco en los lugares de trabajo, según lo que pudimos averiguar con compañeros que están en los sindicatos, SENATE particularmente. Pero bueno, resulta que estos últimos días quienes sí empezaron a agitarse un poco más son las organizaciones sociales. Recordemos los movimientos de desocupades que vienen cobrando principalmente lo que se llama potenciar trabajo, que es lo que nuclea a todos los programas sociales que se venían recibiendo, y que el gobierno se ha definido en recortar de alguna manera, de manera paulatina, y dando algunas excusas o bueno, haciendo algunas denuncias que ahora vamos a comentar mejor. Entonces, bueno, los que sí pasaron a estar en pie de alerta y movilización son las organizaciones sociales, porque, bueno, este mes no saben si van a cobrar, cuándo van a cobrar el potenciar trabajo, y además hay una intención de separar, ¿no?, lo que es el monto de potenciar trabajo del salario mínimo vital y móvil. Entonces, comento un poco mejor a qué me estoy refiriendo. Sí, sí, como para ir, tenemos por un lado una CTA que convoca a movilizar, pero no convoca al paro, por lo cual una movilización que no estaría haciendo parte a las bases de la propia CTA, y los movimientos sociales que siguen marcando, digamos, la agenda de la conflictividad en la calle y siguen marcándole la cancha en la medida de lo posible a un gobierno que sigue ajustando. Exactamente, porque además son a los que primero está atacando, ¿no? Entonces, lo que yo comentaba era porque son varias cuestiones. En principio, la AFIP, se anunció que las personas que cobraran el potenciar trabajo no iban a poder comprar dólares, ¿no? Un eufemismo, un chiste de mal gusto, llamémoslo como nos parezca, pero bueno, esto fue como un primer señalamiento fuerte hacia las organizaciones o los trabajadores desocupados, como si pudieran acceder a algún tipo de ahorro con el salario que están cobrando actualmente con potenciar trabajo. A partir de acá hubo una denuncia que resultó ser falsa, pero tuvo mucha repercusión mediática, de que había efectivamente muchas personas que cobraban potenciar trabajo que compraban, que estaban comprando dólares. Entonces, todos los datos de estas personas se las dieron a la AFIP para que sean revisadas. Y entonces la flamante ministra de Desarrollo Social, Tolosa Paz, dijo que este mes de diciembre estos trabajadores no iban a percibir el potenciar trabajo hasta tanto no se hicieran los cruces pertinentes entre quienes cobran el plan y la AFIP, ¿no? Digamos. Entonces se echa todo un manto de sospecha sobre las personas que acceden a un monto que, como habíamos dicho, es la mitad del salario mínimo vital y móvil, que en marzo del año que viene va a llegar a 70.000 pesos. O sea, estamos hablando de unos 30, 35 mil, no sé el monto exacto en este momento del potencial trabajo, pero estamos hablando de montos realmente bajos, pero se está planteando un escenario de persecución para hacer el segundo paso, digamos, que se está pretendiendo, que es desenganchar, como decía yo, el monto del cobro de potencial trabajo del salario mínimo vital y móvil. Así, las negociaciones paritarias no tienen ese ancla, por decirlo de alguna manera, de los planes sociales. Todo esto, en definitiva, digamos, va a repercutir, digamos, en más ajuste, como si actualmente, digamos, cobrar por debajo de la canasta de indigencia, digamos, de la línea de indigencia no fuera poco, ¿no? Entonces, estas cuestiones pusieron en pie de lucha, digamos, en alerta máxima a las organizaciones sociales, que han sacado un comunicado. Hoy a las 9 van a estar realizando una conferencia de prensa la coordinadora por el cambio social, junto a la unidad piquetera en el obelisco, y van a participar de la jornada que, como decíamos, está convocando la CTA autónoma para el día lunes 5. Bueno, por su parte también la CTA autónoma está convocando una conferencia de prensa para hoy a las 2 de la tarde, y la jornada comienza a las 10 de la mañana con una movilización a Desarrollo Social, a Trabajo, a Salud, al Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud y a Desarrollo Social. Sí, estas medidas, digo, lo de separar lo del salario mínimo y el potencial de trabajo, es claramente apretar un poco más ese ajuste a los sectores más empobrecidos, porque es, digo, la mínima que se puede pensar. Incluso ya el salario mínimo está por debajo de la indigencia, cobrar la mitad de un salario mínimo como si eso fuese digno es ya de por sí es terrible. Separar eso no va a llevar más que a seguir ajustando en los sectores más empobrecidos. Exactamente, y como decía, son medidas que tal vez no tengan una repercusión tan grande en lo que es lo que sería salir de la crisis o aumentar la crisis, quiero decir, digamos, sino que apunta a perseguir a los sectores más empobrecidos, que son los que precisamente están en la calle, como vos bien decías hace un rato, marcando la agenda contra digamos, reclamando por aumento en el salario mínimo, pero también porque se paguen en tiempo y forma los planes y, bueno, mejores condiciones de vida en los barrios. O sea que en estos últimos días ha cambiado el tono, y bueno, veremos cómo sale la movilización del día lunes, porque si bien, digamos, esta movilización está convocada por la CTA autónoma, recordemos que entre las organizaciones sociales hay organizaciones que venían apoyando al gobierno, que tenían, digamos, cierto tono menos crítico respecto de la política llevada adelante por el peronismo, pero que también les toca directamente este ajuste. Sí, ahí también está el llamado, ¿no? Al movilizarse también, a poder despegarse. Lo hicieron tibiamente con ahí algunas declaraciones en contra de las medidas, pero bueno, es un poco también lo que, como arrancábamos esta columna, ¿no? A realmente tomar posición frente a este ajuste, si se convoca una movilización desde la CTA, que se convoque un paro para que los trabajadores puedan participar, si se está en contra de una medida que toma el gobierno, estar en la calle para demostrar que no se puede seguir avanzando por ahí. Exactamente, y todo esto va a suceder, digamos, en la misma semana, como comentaba al inicio, en el que también se va a estar dando el veredicto, digamos, en las acusaciones contra Cristina Fernández. Hay que ver, digamos, si efectivamente sale condenada. La CTA de los Trabajadores, conducida por Hugo Yasky, y en realidad lo que es AT Capital, está amenazando con un paro en caso de que sea negativo la condena a Cristina Fernández, lo cual, bueno, puede, digamos, ser parte de una política de un sector de los trabajadores, pero bueno, no se están expresando abiertamente contra todo este contra todo este ajuste y persecución, y además, digamos, el salario de los trabajadores estatales, si bien, por supuesto, que está por encima del salario mínimo, en muchos casos está por debajo de la canasta básica, ¿no?, de alimentos, ¿no? O sea, que motivos sobran para salir a pelear, pero bueno, digamos, acá probablemente tiendan a confundirse algunos, digamos, algunas reivindicaciones. Cecilia, antes de cerrar, no sé si quedó alguna cosita antes de despedirnos. No, simplemente, digamos, recordar o enmarcar que todo este ajuste es parte de las políticas dictaminadas por el FMI para el pago de la deuda. Como bien dice la Coordinadora por el Cambio Social en su comunicado del día de hoy, se persigue a los sectores más empobrecidos, pero no se dan a conocer los datos, ni se persigue a quienes realmente están ganando en medio de toda esta crisis. Al contrario, se los favorece con el dólar soja, distintos tipos de dólar, digamos, cuando no liquidan las cosechas. Y son los que primero tendrían que ser investigados para bueno, digamos, y dar una salida real a la crisis que estamos viviendo, pero otra vez más se condena a los sectores más empobrecidos. Totalmente. Cecilia, te agradecemos como siempre la comunicación y estas ondas laburantes en el éter. Nos encontramos la próxima. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Abrazo. Así pasaba la columna Ondas Laburantes en el Éter con esta realidad desde el mundo de los trabajadores. Nos tenemos que ir despidiendo, se termina una semana más, arrancó diciembre, cuenta regresiva para lo que tengan ganas. Ya está, 2022, ya está, basta. Está agotado. Quienes hicimos posible esto fuimos Saba Schulman en la operación técnica, el equipo de producción de Pulso Noticias, Walter Amor y Ramiro Laterza, Lautaro Castro. Mi nombre es Pablo y nos vamos a despedir con esta última canción de esta fecha que se va a llevar adelante. Ya está corregida, estaba corregida hace un montón la página de Pulso, cuando ya lo dije, inmediatamente la producción de Pulso lo había corregido, pero yo me había olvidado de F5, de refresh, de actualizar la página, por eso no me aparecía la corrección. Pido disculpas públicas porque los hice quedar mal dos veces y no era necesario. Mañana sábado 3 de diciembre en Casa Unclan, esto es 5:63-64 a la medianoche, tocan Las Cocas y esto es Luz, Cámara, Acción. Chau. Pronto empieza a germinar. Sabes todo lo que ya no querés. Sabes todo lo que podés hacer. Mover el cuerpo, te aceita el pensamiento e invita a que vea más allá. Viajar. Sabes todo lo que ya no querés. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3.